tren se va. Saque los boletos, suban ya, suban ya, el tren se va. El tren se va, el tren se va. Saque los boletos.